Vamos a hablar claro, vamos a ponernos cafre, déjense de pendejase. Vamos a irnos por lo básico, por la base. Esta canción va a ser la más puerca sin clase, la más inmoral, la más carnal, la más sexual. Vamos a chuparnos la sal, esto es un manjar, pero no místico, todo es físico. Nos vamos uno a uno en dúo o en tríptico. Si estás guillao, nos vamos en bonche, mezclado como ponche, automático sin cloche. Súbete la blusa para ver cómo se enchufa la espalda con tu nalga color prieto fucha. Estás dentro de mi cama porque hoy tengo la musa. Además de eso, porque nalgas tienes muchas. Deja que te explore como todo un niño escucha, pa' que te mojes sin tener que darte ducha. La tribu está salvaje. Oye esto, imagínate que no es reggaetón. Baila descalza con tenis o con zapatacón. Ahora mueve toda la grasa como Iris Chacón. Vamos a darte un poco de chino chin chanchón. Esa chamaca lo que tiene un abuso. Me hundo en su tortilla como un buzo. Aunque tenga mucho pelo como sobaco ruso. Pasa caoba, aquí traigo mi serrucho. ¿Y quién tiene el caldo de pollo? Adobado con Don Goyo, color criollo. Con una butaca por petaca, que parece que comió espinaca. Esa chamaca, color prieta como chaca. Tiene el espaldar más cómodo que una Craftmatic, la original. Con su faldita bajita, con la marca del panty blanquita como mita. Cualquier tipo le pita, cualquier tipo está que se vomita con esa jibarita. La tribu está salvaje. Si quieren macarrones, yo soy la que cocino. Vamos a darle tocino. Esta noche estoy soltero. Tengo ganas de comerme un sándwich de bistec como obrero, de menear caderas como merenguero, tirarme más mujeres que un lechero, pero antes hay que encapuchar el higüero. Si te sientes enfermita, aquí traigo tu suero. Hoy soy el más fácil, soy el más cuero. Mi pichula vomita frosty de queso viejo, porque hace tiempo que el platanal yo no lo riego, pero como quiera vamos a hacer reguero. Yo no estoy poniendo pero, me voy hasta el fondo de lleno entero. Soy el chef, el gran cocinero. Te voy a dar un masaje a los carniceros. La tribu está salvaje. Si quieren macarrones, yo soy la que cocino. Vamos a darle tocino. Vamos a...